Politicon. Diatribeca y Lobos Politicos. Politicon Comuna 6. Entrevistas y comentarios políticos. Kateben pes eispeideia metaglauconos duaristonos. Proseuxómenos teteteo caijamaten eorten bulómenos. Teas astaitina proton poiesusin jateniun protonagontes. Kalemen hun moikai genton epijorion pompe edoxen einai. Jumentoi getoi efaineto prepein gen oitrakes etempon. Politicon Comuna 6. Politicon Comuna 6. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Lobos Políticos. Buenas noches, amigos, comenzamos hoy nuestro Politicon 143, hoy 27 de marzo del 2014. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Joaquín? ¿Qué haces, Abel? ¿Cómo estás? Politicon es un programa realizado por Abel Alí, Sofía Negri, Rodolfo Dieringer, quien les habla, Joaquín Rodríguez Freire, y en la operación técnica nos acompaña Mara Alí. ¿Qué tal, Sofía? ¿Todo bien? Todo bien. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden enviarnos un mail a politicon.comuna6@gmail.com. Y pueden encontrar todos nuestros programas pasados y distintos artículos de opinión en nuestra página web, que es www.politicon.comuna6.com.ar. Así como hay vidas pasadas, hay programas pasados, los de Politicon, que ahí en la página los pueden escuchar. En realidad estamos mintiendo un poquito, porque todavía estamos medio vaguitos, yo sobre todo, y no subimos los últimos programas, los programas de este mes de marzo. Pero lo vamos a estar subiendo a la brevedad. Hoy nuestro itinerario va a ser una entrevista con Ariel Angrisano, comunero por el Frente para la Victoria, aquí en Caballito. Vamos a seguir luego con una charla que tuvimos el sábado a la mañana y grabamos con... Y ahora yo quiero decir bien los nombres y estoy buscando desesperadamente el papel y lo encontré. Con Anaí Sverdlov y Laura Morán, ambas del Nuevo Encuentro, referentes militantes del local que tienen aquí cerquita de la radio en la avenida Díaz Vélez al 5400. Vamos a seguir luego con un comentario que nos va a estar haciendo Joaquín y yo también, Abel, Sofía también, ya todos los tres, sobre la marcha que se realizó aquí en la Ciudad de Buenos Aires, las marchas que se realizaron este lunes pasado 24 de marzo. Y finalmente vamos a cerrar con un comentario que va a ser breve, porque nos va a quedar poquito tiempo, pero no por eso menos intenso, sobre la asamblea del Consejo Consultivo Comunal que se desplegó ayer aquí en Caballito. Antropos fusei politikon zoon. El hombre es por naturaleza un animal político. Muy buenas noches, Ariel Angrisano, ¿cómo te va? Muy buenas noches, Abel. Bien, muy bien, por suerte. No estábamos al aire desde aquella entrevista que te hicimos el año pasado, incluso filmándola. No sé, ¿muchas veces te han filmado ya a esta altura? No muchas, ¿eh? Ariel, creo que vos me has filmado. Sí, aquí fuimos con veces. Sofía y estuvimos ahí. En la comuna, ¿no? Sí. Exactamente. Ariel Angrisano, para los amigos que nos están escuchando, es miembro de la Junta Comunal por el Frente para la Victoria, fue electo hace 2 años y tiene por delante 2 años más de mandato, ¿es así? Exactamente. Sí. Militante también de UPCN, Unión Personal Civil de la Nación. Llevan ustedes ya 2 años. ¿Cómo marchan esa convivencia entre 7 personas con seguramente personalidades diferentes, pero lo más caracterizado es que 4 pertenecen al PRO, 2 al Frente para la Victoria y 1 a Camino Popular? Exactamente. ¿Conviven? Convivimos, sí, la verdad que estamos justo en el medio de esta gestión, que son de 4 años, ya pasamos 2. Y la verdad que hacer un balance es medio raro, porque somos la primera junta, la primera experiencia, y bueno, todo nuevo para todos. Y el hecho de que todavía no la ley no se cumpla, la ley de comunas no se cumpla, es como que se hace muy difícil para nosotros hacer una gestión desde la junta comunal. Más allá de la gestión que hace cada uno en su área, nosotros tenemos como junta, me parece que todavía estamos muy verdes. Hay cosas que ya tendríamos que tener, como una página web en donde todos puedan ver cuáles son las actividades y las cosas que hace la comuna, que ni siquiera eso pudimos hacer, que una página web tiene costo cero, o sea, porque está bien, no tenemos presupuesto, pero hay cosas que se pueden hacer sin presupuesto. Y creo que el hecho fundamental que nosotros tenemos que seguir peleando es para que la comuna tenga una partida presupuestaria y tenga un presupuesto asignado que se pueda ejecutar y que podamos los 7 miembros de la junta discutir qué hacer con ese presupuesto. Y ahí la verdad que hasta que el macrismo no se decida a habilitar esa partida, me parece que estamos como muy parados. Claro, porque gobernar sin dinero, sin presupuesto, es realmente como casi no gobernar, ¿no? Claro, es imposible. Es imposible, directamente. Ahora, no deja de ser curioso esta cuestión de que en la mayoría de las juntas comunales, creo que hay 2 comunas nada más, donde el PRO tiene 3 integrantes, ¿no? En las otras... son 3. ¿A 3? Sí. Bueno, en 12, que es un número importante. 5, 8 y 9, creo que son. Ajá, 3. Ah, 3. Yo tenía mal el dato. Hay entonces 12 comunas nos quedan donde son mayoría, porque son 4 integrantes. 4 integrantes, y en algunas 5. Y en algunas... Ah, mira, no sabía eso, pensé que... Sí, en la comuna 2 y la comuna 13 son 5 integrantes. Ajá. Que Recoleta y Núñez... No me acuerdo de la 13, pero estaba por ahí por Núñez. Ahora... Colegial. Uno podría preguntarse, ¿no? Bueno, ¿cuál es el grado de confianza que el nivel PRO de ciudad tiene para con el nivel PRO de cada comuna? Porque si no transfiere fondos... Sí, inclusive cada presidente de comuna con su bloque PRO dentro de cada una de las comunas. Uh-huh. Es como que los presidentes de junta tienen más información y más recursos que el resto de los comuneros. Hay que el resto, incluso que los de PRO. Incluso PRO, claro. Hablando de recursos de la presidencia de la Junta Comunal, ¿tuvimos alguna información en alguno de los informes del presidente en Consejo Consultivo Comunal de esas cajas chicas que eran en su momento unos 25.000 pesos, que fueron unas 3 o 4 más o menos por año? Sí. Supongo que en algún momento eso habrá quedado definido, por lo menos para los compañeros comuneros de los 7 de la Junta Comunal, ¿no? ¿Quedó definido? ¿Ustedes accedieron alguna vez a alguna rendición de esas cajas? Sí, creo las del 2012 tuvimos acceso a la rendición de cuentas, que igual tampoco es que una rendición de cuentas de una caja chica no te dice específico, ¿viste? ¿En dónde está el gasto? Te dice 2.000 pesos en, no sé, y te pone, no sé, una empresa. Entonces, bueno, sabés qué es lo que gastó efectivamente en esa empresa. La verdad que la discusión esta de las cajas chicas para nosotros es menor, porque nosotros que queremos el presupuesto, la caja chica, no tenemos ningún supuesto de que haya una malversación de fondos, así que con eso ya no, nos conformamos. Lo que queremos es el presupuesto para poder resolver los problemas de la gente. Nosotros lo que queremos es presupuesto. La caja chica está bien, siempre hay, tiene que haber... Pero igual, obviamente, las vamos a seguir pidiendo. Nosotros queremos tener esa información. Me parece que nos la merecemos. Somos parte de la Junta. Pero la discusión la damos en otro lado. Nosotros queremos el presupuesto. Y queremos que se nos respete como Junta Comunal. Por ejemplo, ahora hay un decreto de gobierno de la ciudad, el decreto 71, que contrata para la reparación y mantenimiento de las aceras. Es una competencia exclusiva de la Junta Comunal y el gobierno de la ciudad otra vez nos pasa por arriba, otra vez no nos pregunta, otra vez una licitación sin que nosotros tengamos injerencia. y son competencias exclusivas de la Junta, donde los que tendrían que decidir las veredas somos nosotros, los siete miembros de la Junta Comunal. Así que eventualmente cada una de las juntas comunales debería convocar una licitación para... Exactamente. Las veredas de su correspondiente comuna. Mm. Acá lo que se hace es, ellos hacen la licitación y después nos pasan a nosotros una cantidad, una cuota, lo llaman ellos, que es decir, bueno, nosotros te vamos para hacer, no sé, por decirte un número, porque la verdad que no sé, pero 3.000 metros cuadrados para hacer acera. Entonces vos tenés que ver en dónde están rotas y pasamos las direcciones. Y después ellos se encargan de hacerla, que en realidad no tendría que funcionar así, pero bueno. Antes que nada, por lo menos nosotros, el reclamo de los vecinos, por lo menos lo vamos canalizando por ahí. El tema es que también nosotros marcamos un montón de reclamos como urgentes y después no sabemos cuándo los resuelven. Capaz que pasa un año que lo resuelve y hay gente que está esperando hace 10 años que le resuelva un problema de la vereda. Claro, porque yo pensaba, es una locura. Pasan ese listado con las veredas que hay que hacer eventualmente. Sí. Y a ustedes les vuelve un feedback, es decir, hay una vuelta del gobierno central informándole de que eso fue hecho. Hay una vuelta que la verdad que no sé cómo funciona la vuelta, pero sé que hay una vuelta y una vez que fue resuelto. Pero por eso te digo, capaz que son reclamos, nosotros los pasamos como urgente y después, porque la cuadrilla que tenemos nosotros en la comuna es chica. No puede ser grande una para hacer una vereda hasta 3 días. Y con los días que llueve encima no se pueden hacer muchas veredas, ¿viste? Entonces lo que queremos es tener el presupuesto para poder hacerla. Y no esperar un año que te resuelvan un problema en una vereda. ¿Qué excusas le dan para que no haya presupuesto aún? No dan excusas. Ah, directamente no hay. La verdad que no, eso se trata en la legislatura todos los años. Y siempre dicen que van a empezar como que nosotros no sabemos gestionar. Estamos aprendiendo, entonces como te van dando de a poquito. Eso es lo que dice el secretario de Atención Ciudadana y Gestión Comunal. Ahora, perdón, una pregunta. El secretario de Atención y Gestión Ciudadana, sí. ¿Dónde aprendió él a hacer lo que hace? No sé. ¿En algún otro país del mundo? Puede él ser. Estuvo antes como secretario de Atención Ciudadana. Sí, la verdad que no sé cuál es la justificación, porque es que no se entiende. No se entiende por qué todavía no tenemos 2 años, todavía no tenemos una jurisdicción propia, cada una de las comunas, para poder ejecutar el presupuesto. La verdad que no se entiende. Hay como una pasión por el centralismo en el todo, ¿no? Sí, sí, sí. A nivel ciudad, porque a nivel nacional todo el tiempo protestan de que falta federalismo, ¿no? Exactamente, sí. Mm, tal cual. Bueno, y el Frente para la Victoria en estos 2 años ha podido desplegar algunas actividades dentro de las áreas de ustedes. Sí, mira, nosotros como bloque nos habíamos propuesto como gestión como 3 grandes ejes. Uno era el Parque Centenario, cuando el Parque Centenario estaba abandonado, destruido. Y nosotros iniciamos un timbreo por la zona de Caballito Norte y muchos vecinos reclamaban sobre el Parque Centenario, que estaba abandonado, que no tenía mantenimiento, que incluso que había algunos robos también, estaba muy descuidado el parque. Entonces, lo que nos propusimos fue hacer, tenemos este problema con el Parque Centenario, bueno, tratemos de resolverlo. El otro problema que visualizamos en ese momento era la basura. Sabemos que la basura es un problema en toda la ciudad, no solo acá en Caballito. Y el tercer problema grande de gestión era los reclamos básicos, que es la poda, la vereda, todo esto que estamos hablando recién. Bueno, el tema del Parque Centenario, logramos instalarlo en la Junta Comunal y logramos instalarlo en el gobierno de la ciudad para que hagan algo con eso, porque nosotros sin presupuesto no lo podíamos hacer. Bueno, después se vino todo lo de las rejas, ¿no? Ahora el parque está muy lindo y más allá de las rejas, nosotros creemos, estamos convencidos de que las rejas no hacen a la seguridad ni a que el parque esté lindo. Si hubiesen hecho las mismas cosas, hubiesen invertido el mismo presupuesto que invirtieran, y hubiesen puesto los 3-4 puestos de la policía metropolitana, el parque ahora estaría igual de lindo, sin necesidad de poner las rejas. Bueno, creo que ahí nosotros, por lo menos, poniendo la poniendo el debate sobre la mesa de la Junta y después sobre las autoridades más arriba, pudimos hacer. Ahora el parque está lindo, está bien. Perdimos con las rejas, porque la verdad que no queríamos las rejas, no sabíamos que venían las rejas tampoco. Pero bueno, y ahora hay un mantenimiento además en el parque, no es que, obviamente, un fin de semana, no sé cuánto pasarán, 100.000 personas por el Parque Centenario, entonces es como que tiene un desgaste de uso cotidiano que si vos lo dejás estar y no invertís y no vas reponiendo las cosas que se rompen, el pasto, lo que sea, como que se va desgastando. Bueno, ahora esa inversión está. Está también el tema de la fuente, del lago, que de ahí está roto, me parece, está medio complicado la solución de eso. Pero por lo general está Salvatori, que es el que se encarga, la empresa que se encarga del Parque Centenario, que ahora se está ocupando. No se venía ocupando antes, pero ahora por lo menos lo mantiene bien. Creo que eso es un punto. La impresión que ha quedado en relación al Parque Centenario es que un primer tramo de la gestión del PRO lo dejó caer totalmente, y no es difícil un parque tan central como ese dejarlo caer, con la cantidad de personas que pasan un fin de semana. Al cabo de 4 fines de semana está arrasado. Sí, seguramente. Y luego llegó, digamos, como a salvar ese parque, ¿no? Y a sostenerlo. Y realmente con mantenimiento los parques se mantienen. Sí, no era muy difícil. Ahora está pasando con las otras plazas, por ejemplo. La plaza de Giordano Bruno, la plaza del Caballito, la que está ahí sobre Roja, o sobre Nicolás Repeto, según por donde entres. También se le rompió la bomba y no sé qué problema hay con la bomba. Y la Giordano Bruno también, que tiene sus problemas. Y Salvatori ahora como que está centralizado con el Parque Centenario. Está bien, quizás el Salvatori es una empresa muy grande y para el Parque Centenario esté bien, pero para las otras plazas quizás lo que necesitamos son empresas más chicas que se puedan hacer cargo del desgaste cotidiano que estamos hablando. Pasa que tampoco tenemos injerencia en eso. Ah, claro. Es decir, uno pudiera elegir, bueno, está bien, Salvatori, vos quedate con el Parque Centenario y después contratamos otras empresas o una empresa más chiquita para que se haga cargo del resto de las plazas. ¿Y por ahí en alguno de los miembros del PRO, de la Junta Comunal, ha propuesto que sean cooperativas las que gestionen los parques? ¿Qué parece ese gesto y esa risa? No seas mal. No, la verdad que no hubo esa propuesta. No, por eso me parece que el tema del Parque Centenario fue un punto a favor nuestro. Bueno, después está el tema de la basura, que venimos hablando con la recicladora de cartoneros, la cooperativa del Oeste. La idea es hacer unas charlas sobre la concientización de la separación de residuos en origen y la importancia del reciclado, ¿no? Porque justamente acá en Caballito, donde nosotros tenemos mucho consumo, y el consumo familiar, todo viene envuelto en algún packaging, en algún paquete, que después se tira eso. Y bueno, mucho de ese packaging se puede reutilizar, y es muy importante la separación en origen para que después la cooperativa pueda reutilizar eso y que la basura financie a menos. Entonces, la idea es hacer unos talleres de concientización con esta gente para... Ahora, esta es una propuesta que está gestionando el bloque del Frente para la Victoria o la Junta Completa. No, esto está gestionando el bloque del Frente para la Victoria. El bloque, sí. Estamos conversando hoy con Ariel Angrisano, miembro de la Junta Comunal de aquí de Caballito por el Frente para la Victoria. Ingamham bailé. Cuando el ojo brilló, entendí. Cuando me crecieron alas, volé. Cuando me llamó, allá fui. Cuando me di cuenta, estaba ahí. Cuando te encontré, me perdí. En cuanto te vi, me enamoré. Amarataya, soy Daya, Daya, ahí. Pedro Aznar, a primera vista. Politicón. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Viveca y Lobos Políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos charlando con Ariel Angrisano, miembro de la Junta Comunal de aquí de Caballito. Bueno, ¿qué proyectos hay para el 2014? Bueno, mira, para el 2014 tenemos el gran objetivo de que tiene que ver con esto del reciclado y todo lo que tenga que ver con un Caballito de desarrollo sustentable. La idea nuestra es hacer un, no sé, un librito o un folleto, lo que sea, de la construcción de un proyecto de qué Caballito queremos. O sea, qué Caballito tenemos y qué Caballito queremos. Desarrollo sustentable no solo por esto que veníamos hablando recién de la basura, sino en todo el amplio sentido de la palabra. Qué sé yo, por ejemplo, nosotros estamos en contra del shopping Caballito. Pero ¿por qué estamos en contra del shopping Caballito? ¿Es una cuestión personal con IRSA? No, no es por eso. Primero, que no sabemos si las tierras son efectivamente de IRSA o no. Eso primero. Segundo, porque no tenemos un impacto ambiental serio de qué va a pasar cuando pongan un shopping en ese lugar. O sea, qué va a pasar con el tránsito, que ya de por sí es un caos. Imaginémonos cuando en un fin de semana entren, o durante la semana entren, no sé qué cantidad de autos más, si van a ser tres subsuelos, imagínate tres subsuelos de cochera, imagínense lleno las tres subsuelos de cochera, lo que va a ser transitar por el barrio. Después es un barrio de casas bajas, presión de agua, de gas, todo eso, tampoco sabemos si cómo va a impactar en los vecinos. Entonces, es decir, no es que estamos en contra de IRSA o no lo queremos porque no queremos, ¿no? La verdad que nosotros, inclusive hay un proyecto que es una parte de shopping y una parte de espacio verde. Y a nosotros nos interesa esa parte de espacio verde. ¿Hace falta espacio verde en la comuna? Sí, hace falta espacio verde. El shopping también genera puestos de trabajo, por un lado, pero por el otro lado te lo saca el resto de los comerciantes de la zona que están hace un montón de tiempo. Entonces es como que habría que estudiarlo bien, ¿no? Bueno, listo, pongamos una necesidad de la empresa de IRSA de poner un shopping, entonces se pone un shopping. La verdad que habría que estudiarlo y seriamente, ¿eh? y decidir si se puede poner quizás un shopping más pequeño, que no influya tanto, que no tenga tanto impacto, y el resto que se aparque. Ir viéndolo, ¿viste? A nosotros nos parece que un shopping es importante la medida que el resto no sea destruido, claro. Uh-huh. Ayer en Consejo Consultivo, en la primera asamblea del año, justamente se presentó una propuesta de expropiación, retomando lo que había sido la declaración de octubre-noviembre del año pasado del Consejo Consultivo, de la Comisión de Hábitat y Patrimonio Urbano del Consejo Consultivo. Y bueno, allí se terminó resolviendo que se va a redactar un proyecto de ley, se va a tratar de acercar a la legislatura y obviamente también a la Junta Comunal para que lo impulse. Supongo que el Frente para la Victoria seguramente va a estar empujando. Un proyecto de expropiación de las dos manzanas y media que tiene IRSA allí, que con la posibilidad de que sea a través de canje de tierras en algún estatales, en algún otro lugar de la ciudad, quizás en zona sur, no, donde se requiere más desarrollo, o sí, algún tipo de desarrollo de ese tipo. Lo cierto es que la propuesta está puesta al servicio de gestar más espacio verde en ciudad de, en el corazón de la ciudad, que es este Caballito. Incluso hubo un comentario también de que uno de los temas que fijó como prioridades el jefe de gobierno en su discurso de apertura de las sesiones de la Asamblea Legislativa el 28 de febrero pasado fue lo que llama Ciudad Verde, en donde se propone incrementar en unas 300 manzanas de espacios verdes los existentes en Ciudad de Buenos Aires. Es un número grande, ¿no? Y tal vez, bueno, estas dos manzanitas y media puedan empujar. Ambicioso un cachito, el número, ¿no? Sí, es ambicioso. Por ahí, nosotros con estas dos y media para Caballito, ¿no? Sí, sí, todo suma, todo suma. Va sumando de a poquito. Ah, bueno, y después dentro de lo que es la construcción esta que queremos hacer, nosotros tenemos dos comuneros, tenemos 10 locales partidarios, tenemos una base militante de 300 personas como mínimo, tenemos jóvenes, tenemos profesionales. Entonces, reunir a toda esa gente y que cada uno aporte desde el lugar que sabe, ¿no? ¿Qué sé yo? Gente discapacitada, bueno, a ver cuántos juegos para discapacitados hay en la comuna, no sé, hay 300 juegos, dos son para discapacitados. Bueno, tenemos un déficit de juegos para discapacitados. ¿Cuántas rampas hay para la gente que se mueve por la comuna? Y identificar esas cosas, ¿viste? Donde estamos fallando. Incluso con las cosas que se hicieron bien y que el PRO hizo bien, una bicisenda, quizás identificar las bicisendas que están bien puestas y las que no, porque hay algunas que quizás incomoda el tránsito o incomoda a la gente, o no sé, esto da todo para ver, ¿no? Pero tenemos la intención de acá hasta agosto de hacer este relevamiento que queremos hacer. Movilizando a toda la tropa, sería la tropa militante. Sí, mira qué interesante, ¿no? Porque es un modo de incluir a todos en la gestión, digamos, porque después la idea es ir charlando con los vecinos, incluir a organizaciones también, incluir a todos y ver en dónde estamos fallando y qué es lo que falta, y después con eso ir a buscar las soluciones más arriba. Ariel, te cambio un poco el tema. Te pregunto, este año hay elecciones en el Partido Justicialista aquí en la Capital Federal. Quería saber cuál es tu opinión. Recordemos que el peronismo presentó una lista única, ¿verdad?, con Víctor Santamaría a la cabeza, el secretario general del SUTER. ¿Qué opinión tenés al respecto? Exactamente. No, la verdad que es muy interesante. El Partido Justicialista hace rato que se debía a estas internas. Tenían mandato vencido desde, creo que eran cuatro, no sé si seis años, me parece bastante tiempo, mandato vencido, o dos años, y la última vez que se había votado había sido hace seis años. Por suerte se logró una lista de unidad. Nosotros acá en la comuna también tenemos una lista de unidad, con Ondina Fraga como secretaria general de la comuna, y el compañero Claudio Heredia, UPCN, va a ser el secretario general adjunto. Y me parece importantísimo que se normaliza el Partido Justicialista, y bueno, la verdad que eso bastante tiene que ver, no porque sea parte de la organización, pero UPCN y el SUTER, que son los que hicieron cargo del partido con los mandatos vencidos, creo que vienen haciendo bien las cosas para normalizarlo, ¿no? Me parece que es importante que haya elecciones internas, que se vote. Hay algunas comunas en las que hay más de una lista. Uh-huh. Hay lista de unidad a nivel distrito y después en algunas comunas. Y nuestro primer congresal es Mariano Recalde, el director de Aerolíneas. El joven Mariano. Joven Mariano Recalde, sí. Recalde que ha hecho. Porque para la lista de congresales no hacía falta que sean de la comuna, podían ser de cualquier lado. Uh-huh. Bueno, hubo una negociación un poco más arriba. Y la idea es que Mariano Recalde sea el presidente del Congreso, y para ser presidente del Congreso tenía que ser Alguien con vuelo. No, pero tiene que ser el primer congresal en alguna comuna. Y bueno, lo recibimos en esta. Mira qué bueno. Sí, sí. Nos vamos para arriba. No, además estuvo el otro día también en un acto con Víctor acá en el local del Sutter, de acá de la comuna, en Aranguren. Y me parece importante traerlos también para la comuna y después pasarles, ¿no?, los reclamos que tengamos. Todos vamos a ir a buscar también. Es decir, hoy te votamos, mañana te reclamamos. Estamos conversando. Ah, no, vos no, perdón, 6 de abril, ¿verdad? La selección. Ya estamos a 20, 15 días. Sí, ya estamos ahí nomás. Estamos conversando hoy con Ariel Angrisano, miembro por el Frente para la Victoria en la Junta Comunal de aquí de Caballito. La colectiva, construcción participativa, comunicación alternativa. Ya fusión. Te invitamos a compartir la música que nos gusta y la que nos va a gustar. Porque por el camino del jazz fusión tenemos mucho por descubrir y queremos descubrirlo juntos. Todos los viernes de 23 a 24 horas escucha Colectiva Confusión en La Colectiva. Cuando empezás a recorrer el camino de la construcción colectiva, empezás a descubrir a otros que piensan como vos. Y descubriendo al otro, te empezás a enterar de cosas que ni te hubieras imaginado. Y empezás a pensar soluciones nuevas, distintas. Y empezás a darte cuenta que es posible cambiar algo, o todo. La colectiva. La colectiva. Empezando a empezar. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. RNMA, revolucionamos nuestros medios alternativos. Repetimos, ninguna mujer asesinada. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Para todos los síntomas, tenemos una solución. Lo que no te vamos a curar es de la música. Soy el remedio sin receta y tu amor mi enfermedad. Santo Remedio, martes de 20 a 21, FM 102.5. La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando Politicón, entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos conversando, amigos, con Ariel Angrisano. Ariel, hay un bloque de comuneros del Frente para la Victoria, es decir, comuneros de cada una de las comunas que pertenecen al Frente para la Victoria se reúnen a nivel ciudad con cierta frecuencia. Desde el año pasado, tengo entendido. ¿Cómo es eso? Contanos. Nos venimos reuniendo con todos los comuneros de las otras comunas. Primero, una necesidad de juntarnos, de ver las experiencias de los demás. De ver cómo les va a los otros, las frustraciones que tenemos. No, bueno, pero alguna alegría debe haber. Sí, hay algunas. Algunas pocas. Algunas contadas con los dedos de una mano. ¿Y qué surgen ahí? ¿Cosas? Algunas eran pintorescas. Mirá, sí. La otra necesidad que teníamos era la de tener una mayor comunicación con nuestros legisladores. Sobre todo por los proyectos de ley en cada una de las comunas tengan injerencia directa. Nosotros ahora tenemos una audiencia pública sobre el Hospital del Quemado, al que le quieren poner Arturo Illia, que si no nos la pasan desde la legislatura, nosotros ni nos enteramos. Entonces me parece que esa necesidad de comunicación que había fue que nos empezamos a juntar y después se lo planteamos a nuestros legisladores que están de acuerdo, ¿no? Siempre hubo una coordinación, pero como que no terminaba de afianzarse. Me parece que eso es un punto a favor nuestro como agrupación, como frente, que es importante que los comuneros estén en la resolución de un problema que afecta a cada barrio. Imprescindible además porque, por cierto, Frente para la Victoria es la segunda fuerza dentro de la legislatura, ¿no? Con 17 legisladores, interbloque Frente para la Victoria, hay varios pequeños bloques, algunos, y bueno, el bloque para la Victoria que tiene 10 integrantes. Una fuerza importante, ¿no? A cierta distancia de UNEN, que está con 11 legisladores, digo. Sí, la verdad que sí, es importante, cada vez tenemos más legisladores, así que es importante que la comunicación con nosotros, porque nosotros somos los que estamos todo el tiempo en el barrio. Entonces, como que tenemos más frescos los problemas y poder darle soluciones más rápidamente. Y la otra cosa que nos llevó a juntarnos, bueno, el año pasado nosotros hicimos una actividad, preparamos un folleto en el que decía quién gobierna en tu barrio, era muy pintoresco. ¿No? Sí, lo difundimos, hicimos un comentario sobre ese folleto aquí. Bueno, y ese folleto, bueno, donde más o menos explicaba qué eran las comunas, porque hay mucha gente que no sabe qué son las comunas, la verdad que esto es una realidad. Y el mismo día, en las 15 comunas, pusimos en la mesa a todos los comuneros para repartir eso y para que sea un evento, ¿no? En las 15 comunas, que se vea algo, que se vea. Y como para empezar, me parece que estuvo bueno. Yo la verdad no pude repartir porque justo estaba operado la rodilla. ¿Cómo tu rodilla? Bien, ya, ¿no? Sí, la rodilla bien. Ajá. Me operé el ligamento cruzado justamente. Yo me operé el 11 de diciembre y la actividad se hizo el 14. Demasiado fútbol lo tuyo, ¿no? Demasiado fútbol, sí. No, y bueno, y para este año lo que estamos viendo son dos temas fundamentales, que es la modificación de la ley de comunas, que el PRO insiste con ese tema, y el presupuesto participativo. Un proyecto de ley presupuesto participativo donde obviamente como comuneros queremos tener injerencia en ambas leyes, ¿no? Ahora, a la luz de esto que vos venías comentando, digamos, de las restricciones que sigue desde la gestión de ciudad aplicándose sobre los comuneros, ¿no? Uh-huh. Es decir, que no terminan de transferirse todas las competencias que son esperables que las juntas comunales se vayan haciendo cargo. Supongo que las modificaciones a la ley 1777, que es la ley orgánica de comunas que está pensando el bloque PRO en legislatura, deben estar al servicio de ceñir, ¿no? Es decir, de achicar la ley, ¿no? Más que de expandirla. ¿Es exactamente, así? Sí. Básicamente lo que propone es que haya una sola persona que cobre y 6 comuneros ad honorem. Ellos lo que quieren imitar es lo que había antes, que eran los centros de gestión y participación, donde había un director general y ese director general hacía todo. Y nosotros estamos exactamente en el opuesto, digamos. Nosotros queremos que sea como una intendencia. De última, que haya una intendencia. Igual todavía se está empezando a hablar entre los comuneros, después hay que hablarlo con los legisladores, ¿no? Pero ya hasta se tiró de que sea una intendencia donde haya un comunero, o bueno, lo vamos a llamar de distinta forma, ¿no? Pero una persona que sea el ejecutivo y que haya como mini legislaturas en cada una de las comunas donde se puedan controlar esa gestión y puedan legislar legislar para la comuna. Así que el proyecto de ustedes está no pensando en una junta comunal, sino en un ejecutivo unipersonal. Es un primer pantallazo, yo te digo, las cosas que se fueron tirando durante la reunión de comunes. Hay de todo. Hay gente a la que no le cierra que sea un gobierno colegiado, hay gente a la que sí. O sea, es un debate un poco largo que nos tenemos que dar primero nosotros entre los comuneros y después poder expresárselo a nuestros legisladores para que ellos lo discutan en la legislatura. Se van a necesitar 2/3, así que al PRO no le va a ser tan fácil modificarla, pues recordemos que tiene 28 legisladores propios de PRO, y se necesitan 40 votos, así que vamos a tener que en algún momento con alguien va a tener que negociar y bueno, está bien. Y establecer buscaremos un término medio de entre lo que quieren ellos y lo que queremos nosotros. Me da un poco de miedo todo lo que planteas de proyectos porque le queda un solo año de gobierno al PRO y teniendo en cuenta los tiempos que ellos manejan y cómo dilatan las cosas, suena medio utópico todo sí, eso. Sí, es verdad, sí. La verdad que nosotros también nos fuimos un poco al otro extremo, pero somos conscientes de que sí, quizás tenemos que resignar algunas cosas, o bueno, no tratarlo ahora, tratarlo más adelante. No, obviamente después va a haber elecciones y va a haber un nuevo jefe de gobierno y estas cuestiones se van a poder seguir debatiendo. La cuestión es quién será el nuevo jefe de gobierno. Que no tiene reelección, Mauricio Macri. Sí, bueno, eso también lo tenemos que ver. Así que esos son entonces... Sí, y el tema del presupuesto participativo también, que el año pasado Raquel Herrera, una diputada del PRO que tenía en la Comisión de Descentralización, porque encima nosotros tenemos esa ventaja ahora, la presidenta de la Comisión de Descentralización es nuestra, del Frente para la Victoria, con lo cual le queremos dar un empuje mayor del que tuvo el año pasado, ¿no? Porque el año pasado... Cambiado el nombre, Comisión de Centralización. Descentralización, claro. Y que la verdad que era el proyecto, no era un proyecto que se presentaban 10 propuestas y de las 10 propuestas se votaban por internet 5 y la verdad que no sé, era un disparate total el proyecto, de que incluso en la junta comunal nuestra logramos que poner de acuerdo a todos los bloques. No te puedo creer. Sí. Incluso el presidente de la Junta Comunal. Incluso el presidente de la Junta Comunal. Pero me quedo con la boca abierta. Sí. Después incluso recibió un tirón de orejas después. ¿Vos? No, el presidente de la Junta. ¿De parte de quién? ¿De arriba? De parte de Raquel Herrera, sí. Igual. Ese es el rumor que se corre. Es el rumor, son rumores. Pero sí, para que el proyecto ese vuelva a comisión y no sea tratado en la legislatura, que fue lo que finalmente sucedió. Pero nosotros sacamos una resolución pidiendo eso al presidente de la legislatura, al presidente. Algunos vecinos de acá de Caballito padecimos el presupuesto participativo vía internet. Fue el último del último año, ¿no? En donde de repente nos enteramos de cuáles habían sido las prioridades ganadoras, porque habían sido las más votadas en internet. Y la pregunta que nunca nos quedó contestada era, ¿cómo se acreditaba la identidad votando por internet, ¿no? Claro, ¿cuántas veces se puede votar, además? Claro, si yo puedo mismo lugar 20 correos electrónicos, digamos, se supone que podía aplicar 20 sí, votos. La verdad que no tenía, aparte era como se votaban 10 proyectos por internet que después iban a la junta elevaba 5 y después... Eso es llamativo, como de alguna manera hay veces quedan, digamos, puestos sobre la técnica unas expectativas que la técnica no puede responder, ¿no? Es decir, porque lo importante son los vecinos deliberando también. Exactamente. ¿No? Los vecinos conversando, conociéndose, sí. Haciendo una red social, pero cara a cara, ¿no? Porque la cuestión de apretar un botón puede ser útil respecto a algunas cosas, pero... Fundamental el cara a cara y que los... puedan debatir entre todos, ¿no? Un botón de un proyecto que se le ocurrió a alguien sentado en su casa, quizá que ni vive en el barrio. Exactamente. Tampoco sabes dónde sale. Pero nunca se ha hecho nada desde la gestión porteña para invitar a los vecinos a los consejos consultivos ni fomentar la participación popular, así que... No nos extraña ya, ¿no? Tenés razón. Algún volante, la primera vez recuerdo, y nunca más. Sí, pero fue muy pobre también. Sí, la verdad que no les gusta la participación, me parece. Ariel, como siempre nos queda corto el tiempo, nosotros año tras año vamos estirando el programa. Y yo creo que va a llegar un momento, va a llegar a las 2 horas y media, porque nos queda corto el tiempo. Te queremos agradecer mucho que te hayas acercado acá. No, por favor, gracias a ustedes por la movilidad de siempre. Y prometemos este año, por ahí estar, digamos, en varios programas con los comuneros, porque nos parece importante que los comuneros puedan ir contando la experiencia que van haciendo para que... los que de acá 2 años vengan a la comuna puedan encontrar grabada, si es que ustedes sobreviven, la experiencia que ustedes fueron viviendo. Qué lío, ¿no? Les vamos a dejar, ¿no? No, nada, me parece que les van a dejar un surco, ¿no? Sí. Bueno, sí. Esperemos. Te agradecemos mucho otra vez tu presencia. Usted. Conversamos con Ariel Angrisano, integrante de la Junta Comunal número 6 por el Frente para la Victoria. Lugar. cuchillo al fin. Escuchábamos a Charly García, el tema es Cuchillos. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Como todos saben, el lunes se cumplió el 38 aniversario del golpe de Estado de 1976. El mismo fue llevado a cabo el 24 de marzo de aquel año y como cada año se realizaron diversos homenajes y actos en todo el país, donde el epicentro de ello fue la Plaza de Mayo, como cada vez que se cumple un nuevo aniversario de esta fecha. Estuvimos allí, estuvimos los tres, Abel nos lo encontramos con Sofi, a Rodolfo también, cierto, me marca Abel que Rodolfo también estaba. Personalmente, bueno, un compromiso creo de parte de todos de estar cada año allí, no importa en cuál de las marchas, como bien recalcamos la otra vez, siempre es importante estar presente en una fecha tan tan difícil para todos los argentinos. Lo que voy a decir lo digo a tono personal, yo por lo menos no oí de números ni de cifras de cuánta gente fue. La he visto más vacía que otros años, también es cierto que es un fin de semana largo, mucha gente aprovechó, no sé cómo lo vieron ustedes, yo anoté un poco más vacía que otros años. Mirar, nosotros arrancamos con Rodolfo desde la 9 de julio de Avenida de Mayo y le empezamos a dar hasta la plaza. Recorrimos un rato la plaza antes de que llegara la columna de las madres con la bandera. Y realmente nos impactó la cantidad de gente que había, no solo de militantes, uh-huh, sino también de familias, parejas jóvenes, con pibes, con carritos. Esto es una de las cosas que por ahí a los viejos más nos llama la atención. Uh-huh. Hubo toda una tradición hace décadas de que a las movilizaciones no se iba con chicos, ¿no? Y hoy por hoy es fantástico ver allí los chicos. Sí. Y algo más que nos llamaba también la atención y comentábamos es la cuestión de muchos bares en Avenida de Mayo abiertos. Sí. Es decir, militantes de cierta edad o sí, gente que va simplemente a estar presente allí, encuentran una mesa, la posibilidad de sentarse, porque por ahí las piernas no le dan para toda la mañana o por todo el rato que dura la movilización. Y nosotros empezamos a regresar, salimos de la plaza cuando estaba entrando casi la columna, y a partir de ahí empezamos a ver unas varias cuadras de militantes de la Cámpora, Nuevo Encuentro, fueron, digamos, los grupos más importantes. Mucho estudiante secundario, agrupados que iban detrás de las madres como columna. Y realmente nosotros encontramos mucha gente, porque hay que tener en cuenta que hubo columnas, como por ejemplo Colina, que entraron por las diagonales, ¿no? Y no entraba toda esa gente en la plaza. No, en las diagonales es había cierto, mucha gente también. Cierto. A ver, yo no digo que haya poca gente, de hecho había una multitud, como cada año. Pero en años anteriores se encontró que Diagonal Norte era intransitable y este año estaba bastante vacía. Es cierto que es la primera vez, por lo menos yo veo a la catedral totalmente vallada, que no se podía acceder. En otros años la escalinata de la catedral era un lugar lleno y lleno de gente hasta la puerta. Bueno, debe tener que ver con el poder que ha tomado la iglesia, que ya de por sí tenía muchísimo, hoy en día teniendo a Bergoglio como papa, se ha vuelto un sitio intocable de la catedral, deduzco yo, realmente no sé, pero bueno, creo que están dadas las piezas para que así sea. Esta marcha, la primera marcha tiene que ver la que encabezan abuelas de Plaza de Mayo y madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, familiares de desaparecidos y víctimas del terrorismo de Estado. Y aquí marchan las agrupaciones quizás más cercanas al oficialismo, junto a los organismos de derechos humanos que también encuentran una línea política cercana al oficialismo, bajo la consigna democracia o corporaciones, como ha sido años anteriores. Han llegado hasta Plaza de Mayo, aproximadamente a las 2 de la tarde comenzó esta... no, más temprano, a las 2 de la tarde ingresó el grueso de las columnas a la plaza. Entre los oradores estuvo Estela de Carlotto. Creo también que ahora que estoy recordando tiene que ver quizás que haya menos gente en la plaza con que estuvieron muy divididos los actos este año, por lo menos desde los sectores que más cercanos al kirchnerismo. Sí, yo no sé si muy divididos o multiplicados, porque lo cierto es que cuando uno lee los diarios se entera de que hubo en muchas provincias actos, incluso estaba a las 5 de la tarde el acto en donde se conmemoraban los 10 años de transformación de espacio de la memoria de la que era la Escuela de Mecánica de la Armada, ¿no? Uno de los centros de tortura que tuvo el proceso. Y en ese sentido me parece como que la gente termina, digamos, en un lado, en otro. Sí, sí, sí. Pero a mí me parece como que es muy masiva, ¿no? Incluso pensaba en el acto que después, más tarde, estuvimos caminando por allí con Rodolfo y saludando a algunos amigos que se realizó a partir de las 3:30, que arrancó en Congreso y llegó también a la plaza, donde también eran muy numerosas las columnas de Izquierda Unida y de montones de agrupaciones. Sí, la multisectorial de más ahí marchando a la izquierda. Marchando al frente Bodar del MCT, a quien hemos entrevistado, legislador de Buenos Aires, y muchos otros militantes que también van en esta cosa del repudio al golpe militar y la convicción de que el sistema de vida tiene que ser la democracia. El encuentro de memoria y verdad y justicia, te referís vos. Afortunadamente, no como el año pasado, esta vez no hubo encontronazos entre las dos movilizaciones. Una verdadera lástima que estemos hablando de dos movilizaciones. Pero bueno, hoy están dadas las cosas así, parece que hay diferencias irreconciliables entre los organizadores y quienes marchan en las dos movilizaciones, pero de todos modos fue alentador que este año no hubo ningún cruce, la plaza se desalojó a tiempo y muy tranquilamente, entró el encuentro Memoria y Verdad y Justicia con los dirigentes, principales dirigentes Frente Izquierda y los Trabajadores, el MCT, y etcétera, etcétera. Liderando la columna del Encuentro Memoria y Verdad y Justicia, que repudió el ascenso de Milán y pidió por la huelga de los docentes, pidió por el triunfo de esta huelga de los docentes tanto a nivel nacional como a nivel provincial, y pidió el cese de persecución, según llaman, a los petroleros de Las Heras, quienes han sido condenados, más de uno, a cadena perpetua por el asesinato del policía Sayago. En esto de multiplicar los actos que hablábamos, también hubo un acto muy significativo y realmente peculiar, diría yo, en el asentamiento llamado La Carbonilla, en la intersección de la calle Trelles con Warnes, pleno barrio de Paternal, justo detrás del cementerio de La Chacarita, donde está la estación Paternal. Hay un pequeño asentamiento llamado popularmente La Carbonilla. Allí se acercó la titular de Madres de Plaza de Mayo, Eve de Bonafini, quien dijo: nuestros hijos se basaban en la solidaridad, y planteó por qué no cambiar de lugar de vez en cuando, siempre en la Plaza de Mayo. Eve pidió un ejército para el pueblo y del pueblo. Allí junto a ella estuvieron militantes de diferentes agrupaciones kirchneristas y barriales principalmente, y junto a ella también estuvieron referentes políticos como Gabriel Mariotto, vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Luis de Lía, ex titular de Federación Tierra y Vivienda y hoy titular de Miles, el ministro de Defensa, Agustín Rossi. Creo que es fuerte, sobre todo para gente como vos, creo, Abel, que tiene un par de años más que nosotros, ver al ministro de Defensa junto a la agrupación Madres de Plaza de Mayo. Marca un cambio de época, verdaderamente. Es muy llamativo. Algunas de las cosas que suceden son, para aquellos que tenemos cierta edad, como cosas que jamás imaginamos, ¿no? La cuestión de ver si algunos ministros, como militantes en ciertas circunstancias, y quizás una de las cosas que también nos sorprenda es ver a muchos de esos políticos sin custodia. Uh-huh. Algo que en nuestra juventud era absolutamente impensable, ¿no? Ni siquiera se accedía a niveles de ministro, ¿no? Uh-huh. Y si había movimientos era siempre con custodia. Entonces, en ese sentido, ver a veces en la plaza a funcionarios de cierto rango, ¿no? Mezclados con la gente, llama la atención, implica evidentemente un cambio cultural, Y me parece como que los jóvenes tienen muchísimo que ver en ese, en el sentido de que han crecido, digamos, porque gran parte, más de la mitad de quienes estaban en la plaza, tenían menos de 38 años, indudablemente, uh-huh. y han crecido en democracia. Y de alguna manera, bueno, los adultos le han transmitido, supongo, que ese es un estilo de vida que debemos preservar. Y me parece como que están acostumbrados a eso, ¿no? Que hay choques siempre. Los hemos tenido también acá en Caballito cuando hicimos alguna movilización, todos juntos en contra del mega shopping. Y de repente teníamos ahí, no solo a dos jóvenes, medio a los empujones, sino también teníamos a alguien de cierta edad con otro de alguien de cierta edad también a los empujones. Pero, a ver, en el gran número, porque en esa movilización en Caballito había arriba de 200, 220 personas, que cuatro de repente perdieran, se les soltara la cadena, es ínfimo. Sí, totalmente. Y lo cierto es esto, me llamó también la atención no encontrar un solo policía. Uh-huh. A ver, esto que todo el tiempo pedimos, seguridad, pedimos, bueno, cuánta inseguridad que hay. Lo cierto es que no había prácticamente policía, y sin embargo había una cantidad de gente movilizándose para un lado o para el otro, y uno no atravesaba ninguna clase de situación de temor. Solo por allá, un motociclista que iba en un momento abriendo el paso en relación a un vehículo que iba atrás, una cosa así. Sí. Pero eso también es fantástico, ver semejante cantidad de ciudadanos moviéndose, festejando algo, conmemorando algo, uh-huh. Con un nivel de pacifismo tan importante, ¿no? Sí, y déjame, hemos hablado de las diferencias que se han dado entre las dos principales movilizaciones, la que se da primeramente por Organismo de Derechos Humanos Cercanos al Gobierno y la de Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que se hace muchos años históricamente con referente a la izquierda, es que ambas manifestaciones han coincidido en avanzar en los juicios contra los responsables civiles del proceso militar. Estamos hablando de los grandes empresarios como Blaquier, que están siendo actualmente investigados por la justicia. Y esto marca verdaderamente un paradigma, el que esperemos se pueda profundizar de aquí a los años. Dependemos también de los tiempos judiciales, que son lentos, y es gente que hoy día tiene muchísimo poder. Hablamos de Blaquier, el dueño del ingenio Ledesma, un tipo poderosísimo, ya se ha muerto Amalita Fortabat, pero vaya que era poderosa también. El mismo Manieto, el CEO de Clarín, que está investigado por la apropiación de papel prensa, entre otras cosas. Bartolomé Mitre, el histórico líder y dueño de la Nación. Así que desde hace varios años que este viene siendo el paradigma a seguir por las distintas manifestaciones que se acercan hacia Plaza de Mayo. Esta vez, como decía, en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, con el condimento y la polémica que generó que el jefe del ejército sea Milani, lo que verdaderamente hace muchísimo ruido por ciertas denuncias que ha presentado el CELS y por la aparición de su nombre en el documento Nunca Más de la provincia de La Rioja, donde Milani era teniente al momento del golpe del Estado. Un tema verdaderamente complejo. Y en este sentido, Estela de Carlotto se ha manifestado y ha dicho que la investigación la debe de resolver la justicia y que según lo que dictamine la justicia sentará posición la agrupación Abuelas de Plaza de Mayo. Distinto ha sido lo de Eve Bonafini, que directamente ha salido a entrevistar a Milani titulándolo como un general de la democracia para la revista de Madres de Plaza de Mayo llamada Sueños Compartidos. Sí, el mismo 24 de marzo a la noche, en un programa creo que era de CN23, estuvo Agustín Rossi, el ministro de Defensa, siendo entrevistado por distintos periodistas, uno era de Clarín, otro de Página 12, y el tercero no me acuerdo de qué diario, si La Nación o qué era, pero estuvo muy interesante porque realmente las preguntas eran muy incisivas, obviamente con Milani le hicieron varias preguntas, y Rossi, por más de que no dio ninguna definición demasiado tajante, está también en la misma línea de, bueno, ver qué haga la justicia y dio a entender que si la justicia dictaminaba que Milani podía realmente ser procesado y estaba sospechado ciertamente por estos crímenes de lesa humanidad, se lo iba a desplazar del cargo. ¿En qué lío se metió Milani, no? Porque es jefe del ejército, pero a costo de ser investigado fuertemente, quizás no tenía ese problema anteriormente. La cuestión está en esperar los tiempos de la justicia, creo yo también, una justicia también muy controvertida, muy controversial, quiero decir. Así que

o en www.lacolectiva.com.ar. Hoy sábado 22 de marzo, estamos en Avenida Díaz Vélez 5480, en el local de Nuevo Encuentro. Estamos con Anaí Sverloff y Laura Morán. ¿Está bien pronunciada? ¿No? Bueno, queremos preguntarle, ¿hace cuánto que están instalados aquí con el local? ¿Qué actividades están llevando adelante? Nosotros estamos en este local, lo inauguramos en octubre del año pasado, pero tenemos un trabajo en la comuna anterior, venimos trabajando desde el 2009, pero sin un local concreto. En el 2012 inauguramos el local de Donato Álvarez y Aranguren, y el año pasado nuestro segundo local dentro de la comuna, que es este, y a partir de entonces venimos funcionando aquí adentro con diferentes actividades, tanto dentro del local como fuera. Veo acá una mesa de ping-pong y un metegol. ¿De qué manera se articula esto con las actividades políticas? Y la propuesta, digamos, más lúdica, así como la propuesta cultural que tienen los locales, se articula de modo tal que nosotros participamos en este espacio por, respondiendo a una convicción personal y a un lugar donde hacemos un trabajo, digamos, que nos lleva mucha responsabilidad, pero también donde compartimos, digamos, muchos afectos y donde pasamos tiempo juntos. Y la verdad es que la idea es que este espacio, y si vas al local de Donato Álvarez también hay una mesa de metegol, digo, que sea un espacio donde vengamos a pasarla bien, aparte de que podamos dar discusiones políticas, que las damos tanto al interior del grupo como para afuera, charlas que organizamos para los vecinos, para compañeros, o sea, diferentes propuestas políticas, pero también sin dejar de pasarla bien, porque la verdad es que es un espacio en el que elegimos participar y nos interesa que cada vez más gente participe. ¿Cuáles fueron por ahí las actividades que más vecinos convocaron a lo largo de este tiempo de vida que llevan acá? Bueno, el año pasado hemos hecho una charla, por ejemplo, sobre la ley de medios, donde participaron compañeros que trabajan en el AFSCA, representantes de radios comunitarias y el periodista Roberto Caballero. Después vino Alejandro Horowitz el año pasado a una charla sobre peronismo, y este año acabamos de terminar con un ciclo de formación que originalmente se pensó como interno para los compañeros, aprovechar que en el verano hay menos actividades, menos demanda de actividades externas, y aprovechamos para hacer un ciclo de formación y discusión sobre teoría política, e invitamos a varios intelectuales a hablar sobre diferentes cuestiones, los orígenes del liberalismo. Después hablamos sobre marxismo, sobre el neoliberalismo y populismo y lo que sería el post-neoliberalismo, o sea, con la participación de reconocidos docentes de universidades públicas. Hace unas semanas ustedes también estuvieron haciendo una actividad en el Parque Rivadavia. ¿Cómo anduvo eso? Sí, fue una actividad con muchos vecinos que se acercaron. Realmente estamos muy satisfechos por el resultado. Proyectamos la película Infancia Clandestina y elaboramos una radio abierta hablando sobre el tema de la película y relacionado al Día de la Mujer, porque fue el 8 de marzo. Entonces hicimos diferentes entrevistas a el director de la película, Benjamín Ávila, que estuvo acompañándonos, Analía Argento, la autora del libro La Guardería Montonera, y Delia Bisuti, referente del Frente Nuevo Encuentro. La verdad que fue una actividad muy interesante, también vinculada al, como decían ahí, las actividades culturales y la propuesta cultural que nosotros hacemos desde el Frente Nuevo Encuentro en Caballito, en donde pensamos que la cultura debe ser para todos y debe estar al alcance de todos, por eso los sacamos también fuera de los locales y vamos hacia los parques y las plazas. Pensamos que todo el mundo tiene que tener acceso a eso y proyectamos, en este caso, una película de que nosotros pensamos una de proyección de calidad y además con mucho contenido, también pensando en el 24 de marzo, este lunes, una nueva marcha, un nuevo día de la memoria, la verdad, de la justicia. Y pensamos siempre vincular las propuestas, lo cultural con lo político, eso me parece que lo articulamos todo el tiempo y por eso llevamos a cabo estas propuestas dentro y fuera de los locales. ¿Y cuál es la respuesta que perciben del vecino de Caballito? La verdad es que nos parece que cala bastante bien, sobre todo la propuesta cultural en la comuna, a las actividades que se hacen en los parques, se acerca muchísima gente a ver las películas, a escuchar las radios, pero sobre todo a ver las películas. Y también tenemos propuestas de talleres, de diferentes talleres de índole más cultural o más recreativa, o propuestas diferentes de formación, ya sea como el espacio de apoyo escolar o taller de curso de francés, computación en los dos locales, introducción al manejo de la computación, la informática. Y la verdad es que la gente responde, se interesa, son todas propuestas gratuitas, en el mismo sentido que lo que decía Laura, para acercar las diferentes actividades a los vecinos que fuera de lo que es el marco del mercado. O sea, esto es una propuesta que viene pensada desde otro lado, pensada desde otro marco, y por eso nos interesa abrir todas estas propuestas, para poder acercar a la gente y poder ampliar los espacios de discusión y para poder ofrecerles al que pueda y al que no pueda pagar esa posibilidad de participar de estas propuestas diferentes. ¿Qué evaluación hacen ustedes de la gestión del PRO, que lleva ya 6 años en la ciudad y en la comuna? ¿Qué evaluación hacemos? La verdad es que creemos que es una combinación entre cierta deficiencia, mucha deficiencia, pero también eficiencia en hacer cuestiones que resulten visibles en términos electoralistas, pero que a la vez que vemos mucha ineficiencia en ciertas áreas, también vemos eficiencia en avanzar en un sentido con el que estamos en total desacuerdo. Vemos que en la ciudad está instalado un modelo muy neoliberal que tiende a privatizar las diferentes esferas del espacio público. Vemos en, por ejemplo, el conflicto con la falta de vacantes, no solo un problema operativo de cómo se implementó la inscripción online, sino una decisión de reducir las vacantes en la escuela pública en beneficio de aumentar la matrícula de la escuela privada, y con eso estamos en total desacuerdo y trabajamos para avanzar en sentido a otro modelo de ciudad, que es el que queremos. Vemos que el discurso de los funcionarios del gobierno de la ciudad, empezando por el jefe de gobierno, están muy enfocados a criticar lo que hace el gobierno nacional, en echarle la culpa de todos los males y en hablar, por ejemplo, la oposición está muy montada sobre el tema de la inflación en los gastos que tienen las personas cotidianamente, y sin embargo tenemos compañeros en la legislatura que han estado estudiando el tema, y la inflación que sufrimos los vecinos en la ciudad de Buenos Aires en gran parte está causada por los aumentos desmesurados que aplicó el gobierno de la ciudad en los diferentes servicios, en transporte, en peajes, en diferentes cosas. Y son cuestiones que se manejan desde el gobierno de la ciudad. ¿Cuánto subsidio se destina al transporte público y cuánto se espera que los pasajeros se hagan cargo de las tarifas? Por ejemplo, el subte, que es un servicio que usan los trabajadores todos los días para llegar a sus puestos de trabajo. Y vemos que, nada, el discurso tiende a siempre tirar la pelota para afuera y no hacerse cargo de las decisiones que toman, que tienen un sentido concreto. Hay un ejemplo también que deja muy en claro un poco la política del gobierno del PRO, que va para el otro lado, para el que pensamos, creemos que debe ir. El aumento en la autopista Ilía, que es de un 1.300% que es muy diferente a cualquier índice de inflación que pueda uno haber visto durante el año, y que si uno le pregunta al ejecutivo de la ciudad, responde que es más allá de por el aumento de los costos para descongestionar las autopistas. Entonces, claramente esto se está utilizando como una política y no solo por un tema de aumento de costos. Lo mismo pasa con los subtes. Es, por más que no lo digan en ese caso, es muy claro el porqué también del aumento, para que cada vez viaje menos gente en subte, porque no va a poder pagarlo, porque realmente hoy en día las tarifas son altas para el que viaja todos los días en subte. Y entonces sí va a estar descongestionado, se va a viajar mejor, pero mucha gente no va a poder acceder a ese servicio y va a tener que viajar más tiempo, de otra manera, más apretado. Entonces me parece que también eso demuestra claramente las intenciones del gobierno de la ciudad, que definitivamente son contrarias a las que pensamos que deben existir. Estamos escuchando la charla que tuvimos este sábado pasado con Anaí Sverloff y Laura Morán, ambas militantes de Nuevo Encuentro. Anaí es socióloga, Laura es artista plástica y farmacéutica. Mira qué fantástico. Si tenemos algún tema vinculado a eso, vamos a consultarla. Tenían la mesa ahí en el local, yo habré llegado alrededor de las 12, tenían la mesa en la puerta ahí sobre Avenida Díaz Vélez, con difusión del programa de respaldo a estudiantes de Argentina, Progresar, uno de los programas más importantes, más de vanguardia que hay hoy por hoy en el mundo, en relación a la defensa de los derechos de la ciudadanía, ¿no? Y bueno, también un folleto de taller de folclore, de apoyo escolar, actividades que se despliegan ahí en un muy lindo local, muy cuidado, con una mesa de ping-pong preciosa y un metegol, digo, que es para ir a usarlo. Yo no sé si no me voy a afiliar para ir a jugar ahí al metegol. Vamos a escuchar el último tramo de esa charla que tuvimos ahí con Anaí Sverloff y Laura Morán. En línea con lo que dice Laura, vemos la cuestión del subte en el marco de una falta de planificación general de la vida en la ciudad, de modo tal que claramente las calles están muy congestionadas, hay mucho tráfico, y en lugar de aumentar la frecuencia y agregar trenes y propiciar que la gente viaje por debajo de la tierra para tratar de eliminar el tránsito, esto, todo lo contrario, aumenta la cantidad de gente que se ve obligada a viajar por medios terrestres, digamos, porque le encarece mucho los viajes cotidianos. Entonces vemos en esto, así como en otras cosas, una falta de planificación, digo, como otras cosas, caso la construcción desmesurada, sin ningún criterio más que nos parece el mercantil, cuando debería hacerse un estudio serio de en qué zonas hace falta viviendas y para qué población, y avanzar en ese sentido, y no solo que sea el mercado y la inversión privada la que defina dónde, cuándo se construye. ¿Qué valor le dan ustedes al Consejo Consultivo Comunal de esta comuna, de cada comuna? Nosotros realmente pensamos que es una buena herramienta que tienen los vecinos para participar de las decisiones de la comuna, a la cual el jefe de gobierno definitivamente no cree que debamos participar. Y está claro también en cómo vacía las comunas. Pero nosotros pensamos que esa podría ser una buena herramienta para que todos pongamos en tema los temas de la comuna, del barrio, porque quién no conoce el barrio si no son los habitantes y los comerciantes, los que viven todos los días en el barrio y ven los problemas que hay y conviven todos los días con eso. Y ese consejo consultivo es un espacio para estos vecinos. Nosotros participamos también del mismo, y creemos que si bien en algunas comunas funciona mejor que en otras, creemos que hay que ponerle mayor énfasis en la participación, y si no funcionó mucho el año pasado, funcionó pero no por ahí como se esperaba, que hubiera una participación masiva, bueno, intentar este año que se participe un poco más, darle mayor importancia desde todos los ámbitos. Creemos que tal vez este es el año para hacerlo, de cara a 2015, en el que tenemos que elegir a nuestro próximo jefe de gobierno, y esa puede ser una herramienta para imponer los temas en agenda que pueda tratar la Junta Comunal y que se eleven así sus respectivos lugares. Bueno, después de esta charla me queda una pregunta más, que es, ¿qué tenemos que hacer los vecinos, los ciudadanos? ¿Quedarnos en casa mirando tele, irnos a pasear por ahí, al shopping, acercarnos a algún local partidario, militar en algún lado? La verdad es que obviamente nosotros como militantes políticos nos parece muy importante, digamos, que la mayor cantidad de gente se acerque a participar, y en ese sentido están abiertas todas nuestras diferentes propuestas, pero la verdad entendemos que cada uno tiene sus intereses, su disponibilidad, sus ocupaciones, y nos parece importante ocupar los espacios públicos de discusión, de debate, cada uno a la medida de sus posibilidades. Está, como mencionaba Laura, el Consejo Consultivo, donde participan los vecinos en carácter de tal. Hay muchos locales políticos en la comuna a los que la gente se puede acercar a dar discusiones, desde ya que está abierta la invitación a acercarse a nuestros locales que están acá en Díaz Vélez 5480 y en Donato Álvarez 567. Y por otro lado, desde ya, siendo que hoy es 22 de marzo, dos días del 24, otro aniversario del golpe de Estado, nos parece muy importante invitar a toda la población a acercarse de alguna manera, a participar en alguna marcha. La verdad es que, por suerte, estamos en un periodo de democracia y hay muchas posibilidades de expresarse a todos los que piensan de la manera que piensen, pero no siempre fue así en la historia de nuestro país, y es muy importante que lo valoremos y lo defendamos entre todos. Pensemos como pensemos, estemos en el partido político o no que estemos, o pensemos de una manera o de otra, pero lo importante es que defendamos esta democracia que tanto nos costó conseguir. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Muchas gracias, Abel. Estás escuchando Politicon. Politicon. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos en nuestro Politicón de hoy, a toda marcha. Nos ha quedado un ratito corto, vamos a hacer un comentario muy breve de la primera asamblea del año de Consejo Consultivo de ayer. Vamos a estar subiendo el audio en breve, calculo que la próxima semana, de la asamblea de ayer. Asamblea interesante, con un temario a toda máquina allí, que sería bueno que yo lo encontrase, y lo tengo por acá. Y con una serie de temas seleccionados por los miembros de la coordinación realmente relevantes. El primero tenía que ver con la cuestión de la situación de la educación en la comuna. Respecto de esto, como reseña, diría que luego de un debate de unos 30, 40 minutos con distintas intervenciones, algunas realmente muy, muy interesantes, hizo como un pequeño paneo la comunera Ondina Fraga, de la información que ya había logrado reunir. Hoy por hoy, quienes parecen tener más información respecto de esto son, por un lado, los padres de los alumnos que han quedado, digamos, ahí pendientes sin conseguir una vacante, y los sindicatos de docentes. Son aquellos que más información tienen. Directores y supervisores están como bastante marginados de este proceso por la conducción del ministerio, y el ministerio no termina de entregar toda la información y de dar cifras exactas. Por lo cual, son cifras que varían de miles de chicos y no se sabe cuál es exactamente la situación. Hubo intervenciones realmente interesantes. Carlos Montero, presidente del Club Oeste, por ejemplo, una de las cuestiones que él proponía era una declaración que estuviera vinculada no solo al rechazo a la inscripción online como mecanismo, sino también a la cuestión del rechazo a toda la política educativa que va llevando adelante en relación a lo edilicio la gestión PRO en Ciudad de Buenos Aires. Porque evidentemente la falta de vacantes para que los pibes puedan concurrir al nivel inicial, sobremanera y en parte también a primaria, tiene que ver con que no se han hecho los edificios que se deberían haber hecho en este tramo de gestión que lleva adelante el PRO, para que pudiera haber un pupitre, un asiento, una mesita, para que los pibes estuvieran allí en la escuela. Se trajeron containers. Tal cual. También en los planteos hubo una referencia a esto de los containers, un pedido de informes al Ministerio de Educación de la Ciudad respecto de cuál es el costo que tienen las aulas móviles. Bueno, en síntesis, hay un relato fantástico que lo vamos a estar escuchando nuestro próximo programa, de un vecino, un amigo, incluso de este programa lo entrevistamos la semana pasada, Rodolfo Fernández, arquitecto de aquí de Caballito, que vive en una casa en zona sur de Caballito. Hace 15 años, cuando ellos compran y se instalan en esa casa, había un jardín de infantes privado. ¿Sí? Y en estos días levantan el teléfono y preguntan por la directora del jardín de infantes, que estaba hace 15 años. Él conoce el nombre porque la factura de servicios, una de las facturas de servicios, sigue llegando a ese nombre, ¿sí? Y entonces él dice, no, ya no funciona acá el jardín. Dice, ¿ustedes tienen idea de dónde podemos ubicar ese jardín? Dice, mire, está acá a 3 cuadras, pero yo no tengo los datos, sigue con el mismo nombre. Y él dice, porque queremos hacer una propuesta. El llamado era del Ministerio de Educación de la Ciudad, ¿sí? Vamos a escuchar directamente el relato, porque es interesante, ¿no? Ver de qué manera la gestión en educación de la ciudad está pensando en esto de modificar lo que ha sido la tradición en relación a la educación pública en la ciudad de Buenos Aires, sin que esto pase por un debate dentro de la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, porque son dos concepciones y dos modelos absolutamente diferentes. Una cosa son las escuelas voucher, una cosa son empezar a transferir pibes de gestión privada, de gestión pública, digo, a gestión privada, y otra cosa es, el modelo que traíamos en educación. Quedarán con la intriga hasta el jueves. Hasta el jueves. ¿Verdad? Hubo tres mociones que fueron votadas prácticamente por unanimidad en relación a este tema. Uno es un pedido de informes a la Junta Comunal sobre esta situación. Otro es un rechazo directamente a la inscripción online y que se promueva, que vuelva a utilizarse el mismo sistema que se venía usando año tras año, donde eran los docentes los que se hacían cargo de esa inscripción. Incluso llegó a plantearse por uno de los participantes que en realidad no puede pensarse una inscripción de un pibe a jardín de infantes, a primer grado o incluso a primer año, como un trámite administrativo, que es un trámite pedagógico. Y esto es algo como a resaltar, a mí me pareció como una novedad interesante allí, porque implica una puesta en contacto de una familia con una institución que representa a la sociedad toda. Por lo tanto, no es un simple trámite administrativo que pueda hacerse por internet. Muy interesante la participación de Daniela, del Partido Obrero. Tuvo allí una participación, se suman dos militantes del Partido Obrero a las asambleas del Consejo Consultivo. También estuvo participando dos militantes del PC, Comuna 6, que se integran también al Consejo Consultivo. Me están apurando porque estamos sobre la hora. Es así, hay varios comentarios que hacer sobre esto que me parecen relevantes. Otra vez nos encontramos con que hay grupos políticos que no están participando hoy por hoy en el Consejo Consultivo, y que es realmente importante para fortalecer esta institución que estén participando en el Consejo Consultivo. Muchos de estos grupos estuvieron participando en movilizaciones barriales, incluso legisladores que integran hoy por hoy la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en su momento, ya electos, y es bueno que esta institución del Consejo Consultivo sea fortalecido. El otro tema tuvo que ver con tres proyectos que el PRO vuelve a poner en circulación dentro de la legislatura, como si partes importantes de la ciudadanía y de las ONG de la ciudad no se hubieran ya expedido en contra de esos proyectos. Uno tiene que ver con la instalación de parquímetros en gran parte de la ciudad. Otro tiene que ver con otorgar normas especiales para que puedan construir IRSA, el mega shopping aquí en Caballito. Otro tiene que ver con la instalación de bares y confiterías en espacios públicos de la ciudad. Arranca el nuevo año y legisladores del PRO vienen como si nada otra vez con esos proyectos. SOS Caballito estuvo emitiendo una declaración que a gran parte de nuestros oyentes seguramente les debe haber llegado, justamente planteando esta, digamos, desconsideración con la que se mueve la gestión. Tenemos ahí dos gacetillas, por lo menos. Sí, tenemos dos gacetillas. Una es del Club Premier para este sábado. Va a haber desde las 21 horas una fiesta toda la noche. El Club Premier queda en Campichuelo al 472. A partir de las 21 horas va a haber bandas en vivo. La entrada sale 30 pesos. Tocarán La Pitusa, Pobaco y Fata Morgana. Y la otra es también para este sábado, un poco más temprano, de Caballito Regalado. Nos invita a Cine Libre, que nos invita simplemente a pasar un rato mirando una película en el parque a la hora en que cae el sol, digamos. Hay una convocatoria totalmente abierta, abre una peli al Parque Centenario. Así es, amigos, este ha sido nuestro Politicón de hoy. Retomaremos el tema de Consejo Consultivo por la densidad que tuvo en nuestro próximo programa. Así va a ser. Nos vemos la próxima. Chao, hasta la próxima. Chao. Escuchaste Politicón. Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Logos Políticos. Desde la Comuna 6, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.